quiere decir esto? Los deportes olímpicos de segundo nivel son como que el ajedrez. Que los jefes que no piensen que esta madre es un deporte ya se la pelaron. Ya se la pelaron. Si quieren, váyanse a Corea con sus hijos para que sigan sus sueños. Una cantidad de espectadores de 99.6 millones, convirtiéndose en el evento más visto en ese año. Le ganó el Super Bowl esa. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cualquiera que sea el horario que nos estén sintonizando. Y yo quiero darles la bienvenida a Cracking Podcast, episodio 10, episodio especial de eSports. Y después de 3 meses de no haber grabado, estamos aquí de vuelta en una nueva década con una nueva edición de Cracking. Es el año 2020, aunque ya dijo la RAE que no se dice 2020, sino 2020. Y que la década empieza en el 2021, pues a nosotros nos vale madres. Como buenos mexicanos, la década empieza cuando nosotros querramos, así como este podcast que ya habíamos dicho hace mucho que lo vamos a grabar cada semana, sí, cada 15 días. Pero ahora que lo vamos a grabar, que cada 15 días, ¿quién sabe? Pero aquí estamos, eso es lo que importa, echándole las ganas, preparándoles los episodios de más calidad. Recuerden que pueden escuchar este podcast cuando ustedes quieran, mientras están en el baño, haciendo pues del 2 o del 3 caca, cuando están camino al trabajo, cuando están haciendo ejercicio, qué sé yo, limpiando sus cuartos, es la magia del podcast. Y pues, Alex, ¿cómo estás, güey? Bien, bien. ¿Cuánto bien, tiempo sin escucharte por acá en el Spotify? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí hablando, verdad? De todo este detalle, de toda esta información. Nuestras sandeces. Claro que sí, pues estamos de nuevo con ustedes en otro episodio más, como decía Chuck, de eSports. Y claro que sí, pues creo que podríamos abrir completamente con lo que nos cruje. ¿Quién? Lo que nos cruje, pues la trencha, ¿no? La craquencha. La craquencha. Y pues bueno, primero que nada, pues ¿qué son los eSports? Has de preguntarse a la gente, a lo mejor ya lo que es la gente que es joven de este, de que está escuchando este podcast, va a decir, pues a huevo, yo sé que es esa madre. Pero hay gente que no, y a lo mejor está escuchando el podcast y no sabe ni qué pedo, y va a decir, ay, pero ¿por qué le dicen eSports? ¿Por qué este pedo, güey? O sea, no mames, ese no es un deporte, güey. ¿eSports? ¿Sports? ¿Cómo? Pues no, simplemente es una abreviatura que le dieron a este tipo de videojuegos, gente que juega estos videojuegos. Y pues son deportes electrónicos, así simplemente como la traducción Electronic Sports, deportes electrónicos, ¿ok? Es la abreviatura. Ajá, y es justo, o sea, como los jugadores de fútbol americano juegan juntos y o pueden jugar así en algunos otros deportes individual, los jugadores de eSports juegan en la computadora, en consolas, etcétera, con y en contra de los demás jugadores. Esto lo convierte simplemente en un deporte. En una competencia, así como lo has mencionado, ya a lo mejor habrá controversia si es un deporte o no, pero pues no podemos negar la competencia que existe, la disciplina de los coaches, de los equipos, de los jugadores que le dedican para ganar y sacar los mejores resultados. Pero eso no ocurre nada más en nuestra salita, en habitaciones, con amigos, en centros de videojuegos y todo ese rollo. No es nada que, voy a jugar Wii Sports contra mi papá y le voy a ganar en el tenis. Va mucho más allá, pues grandes torneos son llevados a cabo alrededor del mundo, en gigantescos estadios y públicos inmensos, mamalones grandes. Sí, claro. Simplemente League of Legends, el año pasado, en el 2019, fue todo un éxito en París. La final, si mal no recuerdo, tuvo una gran visualización, ha llenado el Staples Center en el 2013, hace 6 años, y ha crecido demasiado, ha llenado incluso el estadio de Beijing, donde fueron las Olimpiadas del 2014. Entonces, no estamos hablando de cualquier puberto que se junta a jugar videojuegos, que no tiene nada de malo, pero no es negocio, y el que sí es negocio son los eSports, que generan un lanón, cabrón. Oh, eso muy, sí, muy claro, cabrón. Claro que sí, que si generan dinero. Eso, de eso no hay duda, porque en torneos grandes, o sea, hay jugadores que son reconocidos, hay fans de todo el mundo que sintonizan la acción en línea directamente en vivo, y los competidores reciben aparte un salario por hacer esto. Son profesiones muy bien pagadas. Creo que en promedio los equipos de alto desempeño en Estados Unidos ganan aproximadamente $10,000 al mes. Es el salario que reciben por entrenar, porque claro, es entretenimiento y al fin de cuentas el entretenimiento pues genera dinero. Además de esto, no es contando los patrocinios, los premios que puedan ganar en ciertos torneos, o la lana, el dinero, la feria que puedan generar, el billuyo haciendo streams, que eso no es stream. La moneda, el borlaco. Los verdes. Bueno, streams, para quien no sepa, son una transmisión en vivo de las personas que están jugando videojuegos, y pues eso puede generar donaciones con publicidad y demás, ¿no? Claro que sí, y pues bueno, gente de todo el mundo va a viajar a estos eventos como si de cualquier partido de fútbol, de americano, de básquetbol se tratase, porque pues así es como lo idolatran. Para mí ver a Rainbow Seven, el extinto Lion Gaming, Infinity Gaming, que son equipos de League of Legends mexicanos, ver a Cloud9, ver a qué sé yo, güey, TSM, SKT coreano, Dios. Hablando de League of Legends, digo, como quiera estas casas tienen otro tipo, o tienen, o como se especializan mucho en League of Legends, pero también tienen en otros juegos. Otros, claro, otros equipos. Uh-huh. Otros equipos y, pues, bueno, puede ser en equipo o individualmente, dependiendo del esport o el juego. Como tú decías, Cloud9 puede tener a lo mejor en Counter-Strike, pueden tener en otros juegos. Y, pues, lo habíamos dicho como Street Fighter, sí, como el Clash Royale. Es más, no te vayas tan lejos con Fortnite, con PUBG. Bueno, PUBG sí tiene equipo. Bueno, la verdad no me acuerdo. Creo que sí. Bueno, en PUBG sí, sí es por equipo, claro. Son cuatro personas. Pero, pues, digo, hay juegos que se pueden jugar de una sola persona o si no en equipo, como League of Legends, como Dota 2, que son juegos que han causado un revuelo últimamente. Bueno, ya llevan causando un buen revuelo. Creo que son los que están en la punta del tren de todo esto de los esports. Claro. Y que son los que han llenado, como platicábamos ahorita, los estadios, cabrón. No, y el super boom que hizo Fortnite en recientes años, digo, típico hipster que dijo, yo lo conozco desde antes que sea famoso. Pues este güey y yo, Alex y yo, empezamos a jugar Fortnite cuando estaba casi muy que en llamada la beta, ¿no, PUBG? Sí, o sea, casi que en la beta, te lo juro, acababan de implementar el Battle Royale, tenían sí. De que si 2 o 3 semanas que sí, lo habían implementado. Fortnite había tenido antes, nomás era la campaña, ¿no? Ajá, tenía el modo campaña únicamente y estaban en desarrollo del modo Battle Royale. Se hizo famoso porque era PUBG gratis, porque PUBG costaba, veíamos streams y nos gustaba mucho, y dijimos, esta madre es gratis, vamos a probarla, claro que sí, vamos a intentar a jugar a esa madre. Y pues, no, a mí no me gustó tanto, la verdad, cuando lo jugué, 2 años para acá, puta, güey, el juego de los más jugados, güey, sí, cabrón. Horriblemente, ¿no? Ajá. Y pues bueno, ¿de dónde vienen los esports? Pues sí, me puedes decir que los esports son los deportes electrónicos, pero ¿cuál es la historia? O sea, ¿cómo empezó eso? ¿A quién se le ocurrió cobrar por esto? ¿A quién se le ocurrió pagar por esto que están cobrando, no? Pues ya tiene muchos años de que los videojuegos con cierta competitividad existe. Esto no es nada nuevo y se ha hecho desde los 70s, hace más de 30, 40 años, ¿no? Alrededor del año 2000, las computadoras empezaron a hacerse cada vez más baratas con este boom de las empresas .com y todo ese rollo. Pues empezaron a popularizar mucho más los videojuegos competitivos. Por ende que se popularizaron las computadoras, se popularizaron los videojuegos y el internet, competencia. También consolas que iban saliendo consolas, etcétera. Y pues de ahí se van haciendo estos pequeños torneos que simplemente hoy en día pues ya ha cambiado demasiado a como era antes. Digo, dio un paso muy importante todo esto de que las computadoras eran más baratas, bueno, se empezaron a hacer más baratas, entonces con esto iba haciéndose, pues se podían hacer torneos a lo mejor por ahí y pues se fue a lo que es hoy en día, que es un maldito monstruo. Claro que sí, como mencionas, o sea, es un monstruo esto. Tal es el punto que los jugadores adquieren una habilidad increíble que les suma muchos fans y seguimientos. Ciertos videojuegos se han vuelto tan organizados, competitivos y profesionales que como resultado se les asignan su propio nombre, eSports. Decir eSports no se lo han ganado así de la nada, es por algo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver un poquito de historia del día de hoy, vamos a aprender algo, ¿no? Y pues bueno, todo data hasta el 19 de octubre de 1972. Estamos hablando que son hace casi 50 años, yo dije 30 a 40, pero no. Son 48 años del primer torneo de eSports. El octubre 19 vamos a hacer el 48 aniversario de la creación oficial de los eSports, por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver qué hacemos, a ver qué armamos, a lo mejor ya tenemos un poquito más de seguimiento y podemos armar un evento, o si no, pues a ver qué hacemos nosotros. Un giveaway o algo así. Sí, a huevo. Fue el primer torneo de eSports y esto fue en la Universidad de Stanford, donde los competidores ganaron un videojuego que se llamaba Space War, que eran unas navecitas que sacaban como que balitas y tenían que golpear algo de en medio con una pantalla hexagonal. Bueno, la pantalla era redonda, pero lo que estaba alrededor, como el display, por así decirlo, el monitor, era de una manera hexagonal. El premio era nada más y nada menos que una jugosa suscripción de un año a la revista Rolling Stone. Digo que no estaba mal, pero comparado con los premios de hoy, no, en día suena ridículo, suena absurdo, ahorita llegamos hacia eso. 8 años después, Otro hito en la historia es Atari en 1980, con su torneo de Space Invaders. Todo este jueguito de los marcianitos que vemos y hay una navecita abajo que se va moviendo de izquierda a derecha y a lo mejor arriba abajo, no recuerdo, que va disparando y los va madreando. Esto ya creció mucho porque fueron 10.000 los participantes en los Estados Unidos. Eso a lo mejor era impensable en ese tiempo. Y si tú te estás preguntando y estás dudando que se puedan unir varias personas a jugar videojuegos, competir y aparte verlos, desde 1980, mi amigo, mi amiga, se está haciendo. Sí, a huevo, que no quede duda. Que no quede duda, claro que no. Y en el verano de 1980, vamos avanzando sobre el mismo año, el señor Walter Day crea Twin Galaxies. ¿Qué es Twin Galaxies? Es una organización así como si fuera los Guinness World Records, los Record Guinness, donde van registrando todos los récords en videojuegos que se van haciendo. Imagínate, la persona que primero venció el Pac-Man, el que puede vencer Pac-Man más rápido, el que tiene el puntaje más alto. Pues así como hay cuerpos organizadores y validadores de estos récords, de eso se trata Twin Galaxies, para darle más formalidad al asunto. No porque decir yo tengo este récord, ya lo tengo. Estos son quienes se encargan, desconozco si todavía existan, pero si no, fueron los precursores y los pioneros para que todo esto esté pasando. Vámonos 3 años después. El 25 de julio de 1983 se crea el equipo nacional de videojuegos por Walter Day. Esto creo que fue de las primeras organizaciones, al menos en los Estados Unidos, en formalizar tal cual un equipo, una organización dedicada totalmente a la competencia de videojuegos. Vámonos 2 años después, 1985. Bill Mitchell, la primera estrella, ahora sí podemos decir que Bill Mitchell de los esports, o la primera personalidad que podemos referirnos, fue este vato, este muchacho. Ahorita no sé si todavía esté vivo, ya si es viejito, pues qué orgullo, abuelito, que le cuentes a tus nietos estas historias. Sí. Con tener 6 récords en videojuegos simultáneamente, tal vez registrados en Twin Galaxies, no lo sé, no me pregunten, pero Bill Mitchell se volvió muy famoso por esto. Creo que sí es un nombre más o menos famoso entre la comunidad gamer, porque no cualquiera lo tenía en ese momento. A lo mejor hasta ahorita suena muy aburrido, pero todo se pone mejor, claro que sí, porque en 1988 se crea el primer videojuego en línea, Netrek, que se trataba sobre unas madres del espacio. Estaba, pues... Esto ya era un poquito impensable, porque ya el internet nos estaba volando la cabeza. Bueno, yo no existía en ese tiempo, pero supongo que a las personas les estaba volando la cabeza. Yo tenía menos 9 años ahí. Sí, güey. Porque, para empezar, una computadora era difícil pensar que la tuvieras en tu casa. Ya que pudieras jugar con eso, ya que pudieras comunicarte con alguien en otra parte del mundo. No, ya que pudieras jugar con alguien en otra parte del mundo, era como que... Wow. Siendo en 1988, güey, no mames, está bien cabrón. Poniéndolo en perspectiva, es hace 32 años, güey. Hace una vida. No sé, pero los que desarrollaron toda esa tecnología en aquel momento, gracias por todo, porque, pues bueno... Seguimos un poco, en 1990 se hace la Nintendo World Championship, que fue en Estados Unidos. Pues esto, pues, fueron juegos de Nintendo, Mario Bros, todo este tipo de juegos. Y luego después de ahí, en 1997, el 27 de junio, se hizo la... Liga Profesional de Ciberatletas. Sí, pues es que está un poquito complicado de traducirlo, pero es la Liga Profesional de Ciberatletas, la cual fue lanzada en Dallas, Texas, y es considerada una de las organizaciones pioneras en este pedo de los videojuegos, bueno, en los torneos de videojuegos en Estados Unidos y ya en todo el mundo, ¿no? También tenemos en 1997, hablando de este año, que también se hizo el Red Annihilation. ¿Cómo se podría decir? ¿Sí? Red Annihilation, sí. Estás en lo correcto, mi amigo. Que fue un torneo de Quake, el cual, pues creo que ha marcado muchos. Creo que siempre que alguien habla de eSports, habla sobre este torneo, güey, de Quake. Que en realidad fue un torneo que fue ganado por una persona que también tiene ahorita un cierto impacto en un juego, porque su nombre es Thresh, y esto va linkeado hacia League of Legends, porque pues es él como el campeón Thresh, ¿no? Y este es como que un homenaje. Un homenaje hacia esta persona. Y aparte, como premio, ya no se tenía como al principio, nomás así una revista de los Rolling Stones, una suscripción a esto, sino que el dueño de las oficinas de Quake tenía un Ferrari, un 328 GTS. Muy bonito. Muy bonito, por cierto. Digo, para aquel año era una mamadota y para este año lo sigue siendo, pero es como que en aquel año, imagínense, el 458, no sé. Y el y fue el premio del torneo y se lo llevó esta persona que les decimos que es Tresh. Se lo llevó completamente a su casita, nomás que ahí tuvo unos detalles, ¿no, Chac? Me contabas que... Sí, güey. Que de hecho creo que cuando se le ganó no tenía la licencia de conducir y aparte para poder entregárselo tuvo que pagar, terminar de pagar el seguro para poder transferirlo a su nombre. Entonces fue ahí un poquito curioso, no es que ganó, ya se fue en el Ferrari, ojalá Dios hubiera sido. Pero bueno, esto fue un hito que marcó muchísimo y le empezó a dar como que revuelo y noticias porque salió en periódicos y demás, ¿no? A que una persona jugando videojuegos por ser el mejor del mundo le dieron este carro. Era inédito, impensable en ese tiempo. Y va unos 3 años más adelante en Corea, porque sin Corea no habría esports el día de hoy. Hay tantísima cultura, nos preguntamos por qué son los coreanos, los asiáticos, quien ganan todos este tipo de torneos. ¿Por qué? Que ya se la están pelando, déjame claro, te los últimos 2 años ya no han ganado coreanos. Sí, entonces, pues eso ya nos habla de un gran avance que está sucediendo porque se va balanceando este rollo. ¿Pero qué pasa? Desde hace 20 años Corea ya está dándole con todo y está impulsando los esports. Allá sí hay una cultura, es relativamente normal que una persona se quiera dedicar a los esports y no lo juzgan tanto como acá porque ya hay más seriedad y hay más visibilidad hacia todo este mercado y hacia toda esta gran oportunidad que existe. Pues resulta que en el 2000 pasaron 3 cosas muy chingonas y muy buenas para los esports. Desde junio del 2000 se funda en Seúl la Asociación Coreana de Esports. Ya esta es una asociación a nivel nacional que se dedica a velar por los intereses de toda esta industria de los esports, tanto como eventos, reglas y demás. En ese mismo año se lanza en Corea del Sur un canal que se llama OGN, un canal de televisión de 24 horas que se dedicaba a streamear, a transmitir partidas de esports todo el día, tal cual si fuera un ESPN, un Fox Sports, pero exclusivo de esports. O sea, ya tienen 20 años de experiencia, ya tienen 20 años aquí en México apenas el año pasado, apenas este año y el año pasado han estado una empresa televisora muy famosa acá, de las más famosas, que se llama Azteca. Azteca Deportes, que es una parte de Azteca, de TV Azteca, perdón, ha estado pensando implementar todo este tipo de transmisiones de esports, empezando a contratar gente que sepa, programas especializados, apenas hace un año. En Corea, pues eso ya... Sí, ya tiene desde el 2000, güey, estamos desde el 2020, no chingues, 20 años y apenas lo están haciendo aquí en México. Digo, en Estados Unidos imagino que ya no, está sí, también. No, sí, también ya tiene un poquito más de tiempo, pero nada sí. Que ver con Corea, ellos sí son casi que los pioneros y mis respetos para todos, cabrones merecen tener los mejores jugadores del mundo. Y en ese mismo año es que ya empiezan a pasar tantas cosas, pero se organizan 10 torneos de esports alrededor de todo el mundo. En todo el mundo. Entonces el 2000 fue también el inicio de la década, como ahorita. Entonces, pues ya tenemos una excusa para decir, no, que hay que entrarle chido a los esports porque es nueva década, es tendencia y demás. Entonces ahí ya empezamos a hablar de algo interesante y pasamos a la siguiente etapa. Claro que sí, y ya de ahí brinca hasta el 2002 con la creación de la liga mayor de gaming en Nueva York, la MLG. Yeah. Y pues de ahí ya pasamos al 2000, no sé, es un salto demasiado grande, del 2002 al 2010, pero Pinnacle saca en la primera página de apuestas, esports, bueno, se podría decir, sí, de apuestas, y luego de ahí, en un año después, en junio de 6 del 2011, que esto ya tiene un poquito más de repercusión, porque Twitch TV, que formalmente al principio era Justin TV, bueno, punto TV, surge como una plataforma de stream, digo lo que es ahorita, para transmitir todos los esports en línea, que claro. Es otro desmadre que hasta ahorita lo tenemos y creo que es de los pioneros, de las puntas de esto. Claro, de las puntas más fuertes porque ahí transmiten videojuegos y Dios mío, se puede hacer hasta una carrera ahí. Sí, claro. Y pues bueno, ahora sí viene lo bueno, lo que nos gusta. Sí, a huevo, como les platicábamos, League of Legends es uno de los juegos que más ha pegado esto, y en el 2013, en la temporada número 3, se vendieron 16,000 asientos en el Staples Center en Los Ángeles, en la World Championship de este juego, y es lo que les platicaba Chuck al principio, de que pues se llenó todo este desmadre. Imagínate llenar un estadio, güey, por un juego, ya es como que antes la gente, pues, como que no se pensaba que fuera a hacer este desmadre. De ahí, en 2014, digo, todo va pasando así, ya va creciendo cada año mucho más. En Counter-Strike ya se pusieron las reglas más cabronas y fueron baneados algunos jugadores por usar algunos aimbots, trampas y todo este tipo de cosas. Se les multó, se les multó por 10 mil pesos, bueno, $10,000. Sí, pues es que la conversión, $10,000, güey. Para poder arreglar todo este pinche escándalo que hicieron. Y en Seúl, el League of Legends igual, en la World Championship, se hicieron, bueno, se pudo lograr la asistencia de 40 mil espectadores en vivo de este desmadre. Y es 2014, o sea, apenas se podría decir que iba empezando y ya se veía que iba a ser una bomba muy, muy, muy cabrona. Muy, muy cabrona, y todo lo que le falta por crecer. O sea, llenar un estadio de 40 mil personas, cabrón. Eso ya te habla de un mercado, creo que ya es más que evidente que es un mercado. Y ahora viene lo bueno, vamos a empezar a hablar de como que más las lanitas, ¿no? Porque en el año del 2014, alrededor de todo el mundo, se estima que la industria de los esports valga $748.8 millones. Quiere decir que esto es el dinero que circula en total en toda esta industria, y se predice que para el 2018, que estoy seguro que esa cifra tal vez ya se haya alcanzado, se predijo, sí, sí, claro, que valga 1.9 billones, que en cifras así anglosajonas son $1,900 millones, ¿sale? Entonces, en este mismo año se registran cifras de 2.3 millones de personas que ven los esports. O sea, no es que 2.3 millones de personas lo vean, sino de todas las personas que lo ven, 2.3 millones apuestan en los esports. Meten su dinero y generan una apuesta de $315 millones. O sea, entre todo lo que se apuesta, son $315 millones tan solo en ese año, generando ganancias para todas estas empresas de $24 millones. Imagínate. No es cualquier cosita. Y dentro de la misma fecha, en enero, temprano en este año del 2015, algo pasa en Corea. Otra vez, Corea, son grandísimos para esto. Gracias por existir. Sí, a huevo. Pero el punto que quiero recalcar aquí, güey, es que en Corea, en el 2015, ellos reconocieron a los esports, a los deportes electrónicos, como un deporte olímpico de segundo nivel en Corea. ¿Qué quiere decir esto? Los deportes olímpicos de segundo nivel son como que los ajedrez. Jefes que no piensen que esta madre es un deporte, ya se la pelaron. Ya se la pelaron. Si quieren, váyanse a Corea con sus hijos para que sigan sus sueños. Pero, ¿qué quiere decir que sea de segundo nivel? De segundo nivel es como el ajedrez, como los pilotos de Fórmula 1, como porra, qué sé yo. Hay muchos ejemplos de los... El polo, sí, el polo. Entonces, ya es reconocido como una disciplina y ya no hay excusa para decir de que no es un deporte. Así que pónganse el tiro. Entonces, ¿qué pasa en el 2015? En el 2015, les digo, este año es de las lanas, porque Dota, su prize pool, el total de premios que entregan a los equipos ganadores es de $25 millones, cabrón. Imagínate, 25 millones de dólares se dice fácil. No creo que se gaste tan fácil. Y League of Legends por debajo de ellos con 3.6 millones. Quizá, ay, qué poquito son 3.6 millones. La verdad es que es mucho dinero, pero comparado con Dota es... O sea, no, sí es poco. Es. Pero mira, Dota, la empresa dueña de Dota es Steam, y es Valve, ¿no? Y Valve tiene Steam, que es prácticamente un monopolio, por así decirlo, de los videojuegos en computadora. Si tú compras un videojuego en computadora, muy probablemente usas Steam. Así que, pues tienen el dinero para hacerlo, pero son los dos videojuegos más jugados con los premios más grandes, ¿ok? Y también este año es muy importante porque la compañía Unicorn crea un código de conducta de esports que tiene como objetivo el poder arreglar las partidas que sean más justas, que haya más transparencia dentro del mismo y evitar escándalos donde hacen trampas, como el que mencionabas, sí, que en 2014 sobre el Counter-Strike, ¿no? Y pues bueno, esto ya crea una base muy sólida. Ya podemos decir que los esports, ya podemos decir desde antes, pero como que ahora es más visible y es más fácil, por así decirlo, poder incursionar una carrera en los esports. 2016, sitios de estadística como Newzoo nos reportan que la audiencia global de los esports llega a 226 millones de personas que juegan videojuegos, de los cuales 115 millones son entusiastas de los esports. Quiere decir que casi la mitad de estos si tú juegas videojuegos, ves videojuegos competitivos, ¿no? Representando, sí, claro, un crecimiento anual de 27.7%. Esto va creciendo, pum, como espuma, güey. No, y eso fue en el 2016. Ajá. Ahorita es un porcentaje muchísimo, sí, mayor, porque claro, no está creciendo exponencialmente todo este rollo. Y pues bueno, esto, pues es que me gustaría dejártelo a ti, Chuck, porque esa creo que es tu parte buena. Mi parte buena, lo que más me emociona, en el 24 de marzo en Francia, de este mismo año 2016, el gobierno francés introduce una iniciativa de legislación para reconocer a los jugadores de eSports como atletas. Sí, ¿qué quiere decir? Con esta iniciativa pueden tener sus visas de atletas, porque también es un problema llevar a los jugadores de eSports, estos atletas, a otros torneos. Tienen problemas con sus visas, ya hemos visto casos. Es que te toca un cabrón como no sé si ustedes tienen papás de esta manera, pero de que no saben ni qué pedo y que esto no les puedes decir deportes y esa pinche gente cerrada. Que te toca un cabrón de esos en aduana y le digas que tú eres un jugador de eSports, te va a mandar a la chingada por donde viniste. No, vámonos a la chingada. O sea, no vas a saber qué pedo. Y gracias a esto ya se puede formalizar el asunto. Por eso te lo dejé a ti, porque yo sé que tú lo querías decir. Es otro sí, claro, no. Esto ya es un precedente muy chido. Y la verdad da más seriedad y más. Sí, más seriedad al asunto, ¿no? Se proyecta que para el 2020, o sea, este año. Se mueva alrededor de una cantidad de 23.5 mil millones de dólares. 23.5 billones, por así como así se dice anglosajonamente. 23.500 millones de dólares. ¡Ah, su madre! No, y la proyección que habíamos mencionado anteriormente se acerca, puesto que en 2018 se estimaba unos 1.900 millones de dólares. Pues este año se estima, y digo, es como el clima, ¿no? Es más fácil predecir el clima de mañana que el de la semana siguiente. Sí, entonces, claro, se estima que se generen 1.800 millones de dólares en ganancia, en revenue, ¿no? Y pues bueno, eso, acabe mencionar que en el año 2018, todos sabemos del Super Bowl, de la Champions League de la UEFA, de la gran cantidad de personas que reúne, 103 millones, 300 millones y qué sé yo. Pues no es tan solo en el 2018, en la final internacional de League of Legends, 2019, perdón, quise decir. No, sí, 2018, perdón. Sí, 2018. Estoy divagando por esas fiestas. Pero en el 2018 se registró una cantidad de espectadores de 99.6 millones, convirtiéndose en el evento más visto en ese año. Le ganó el Super Bowl, ¿sabes? Entonces, ya estamos hablando de que esto es un crecimiento súper gigante, ya es algo, un fenómeno a nivel mundial totalmente. Sin embargo, estas cifras, no han sido confirmadas por Riot Games, la empresa dueña de League of Legends. Pero es lo que nos reporta el sitio estatista.com. Lo que sí está confirmado son las del año pasado, 2019, que se alcanzaron 44 millones de personas. Que de todos modos es una cifra increíble. Sí, es un evento grande y importante deportivo alrededor del mundo, ¿no? Pues bueno. Sí, claro, que es un evento alto desmadre que ya se va a empezar a comer a los demás. Sí. Y pues bueno, ¿qué nos deparará en el futuro con esto de los eSports? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí, güey. Porque no cabe duda que los eSports están creciendo y como se los comentábamos ahorita, van creciendo, pero a pasos agigantados, mal pedo, y la gente tiene que caerle el 20. La gente que no todavía no sabe qué pedo con esto, tiene que caerle el 20 porque se me hace que esto va a ser el futuro y ya los demás, no sé, los deportes, claro, no sé, güey, no creo que desaparezcan, pero no, jamás van a desaparecer, pero ya es como una nueva modalidad que estamos viendo, un nuevo tipo de competencia, que la verdad sí es una carrera y sí tiene lo suyo y nos llega a hacernos varias preguntas. Una de ellas, ¿van a ser los eSports alguna vez más vistos que cualquier evento deportivo? Que ya lo venimos mencionando anteriormente. Uh-huh. La UEFA, que es la de las Champions Leagues, estima que más o menos 350 millones de personas en todo el mundo vieron en directo la final en la que el Real Madrid y el Juventus se enfrentaron en el año 2017. Así que hace un año la Super Bowl reunió 103 millones de espectadores en Estados Unidos. En el año 2019, aunque las cifras no están confirmadas, como ya habíamos dicho, casi 100 millones. Entonces, ese año le ganó el Super Bowl, se acercó a las cifras de años anteriores, que es donde llegó. Entonces, no cabe duda que esto está viéndose súper cabrón. Y también la velocidad en que los eSports van pasando por etapas, de que no, que los pioneros, los early adopters, los que ya se adaptan, y cuando ya está en su auge. los eSports está cruzando por esto de un paso agigantado. Muy cabrón. ¿Cuántos años tiene que existe el fútbol? ¿Cuántos años que existe el americano? Entonces, yo creo que es un poquito injusto compararlos, sí. Aunque los eSports no se quedan atrás, se defienden súper bien, ¿no? No, claro, güey, como quiera, aunque hayan salido, bueno, que hayan nacido hace 30 años o 40 años los eSports. Casi 50. Casi 50, pues se están defendiendo bien, ¿eh? No. Y bueno, pues será un gamer el deportista mejor pagado en el futuro. Hace unos días Ninja, un gamer, superaba en interacciones en redes sociales a deportistas como Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan, a su pinche madre. Zlatan Ibrahimovic. Sí, Ibrahimovic. El caso de Tyler Blevins, su nombre real, es uno de los más espectaculares porque, pues... Esto, bueno, no es el único que ha hecho esto, pero, ¿ah? O sea, digo, no se compara tal vez Ninja, que así se llama este streamer de Fortnite, con Cristiano Ronaldo, que tiene 81 millones de euros en su fortuna, o LeBron, que tiene 72, pero, güey, ya son millonarios en tan poquito tiempo. Son gamers que superan el millón y medio de suscriptores. Güey, está muy, muy pasado de rosca. Y ya que se estén topando con deportistas de esa categoría, fucking shit. Creo que participó en el Super Bowl Ninja, ¿no? Me recuerdo que participó en un comercial, un medio tiempo o algo así. O sea, ya no hay manera de negar todo esto. Sí, claro, claro. Y pues bueno, también otra pregunta que nos podríamos hacer para el futuro es, ¿serán los eSports deporte olímpico? Claro, como mencionábamos hace rato, el Comité Olímpico Coreano convocó, o más bien reconoció, a los eSports como un deporte olímpico de segundo nivel. Lo que llevó al Comité Olímpico Internacional a estudiar la posibilidad de que si los eSports son un deporte olímpico, ¿no? Digo, ellos dicen que no tienen claro si es un deporte o no, dijo el presidente de su organismo, pero eso ya abre la puerta a la posibilidad de darle una validez institucional al sector olímpico, al sector de los eSports, a las Olimpiadas. Antes esto se veía muy complejo, ya se está viendo que está llegando más cabrón. Sin embargo, pues no sé qué piensas tú, güey, pero yo pienso que es irrelevante si se le reconoce como eSports, como deportes olímpicos o no. Es que yo digo que si se le reconoce a los eSports como deporte olímpico, digo, estaría chido, pero yo creo que nomás sería para darle una cachetada con guante blanco a toda aquella persona que no... Que decía que no, güey, que no era un deporte. Ahí está, güey, aquí está el papel. Pero la verdad eso no nos importa, güey. Tenemos todas las competiciones internacionales, güey, de League of Legends, Dota y todo esto. Y no se necesita, güey. No, o sea, se necesita, para empezar, claro, las Olimpiadas, güey. Las Olimpiadas, ¿por dónde se pasan? Bueno, ¿por dónde se pasaban, güey? Por televisión, güey. ¿Por dónde se pasan los eSports? Por internet, güey. Nada que ver. Yo digo que son peras con manzanas. Así que yo digo que no afecta, si no lo reconoce como deportes olímpicos. Pero estaría con madre. Digo, se estaba considerando para los Juegos Asiáticos del 2022 incluir a los eSports, pero ya cuando sacaron la lista de los deportes participantes no venían y fue un poquito de decepción, pero no importa. Pues no pasa nada, o sea, en algún momento lo va a hacer. Es que ya va para allá, se va encaminando. Ya va para allá o su propio camino, a que esté a la altura. Sí, sí, sí. Y bueno, pues más o menos todo este rollo nos lleva a pensar, dedicarme a los eSports me va a traer cosas buenas, por lo que hablamos ahorita nosotros. A cualquier persona le puede traer cosas buenas, pero decir, bueno, a lo mejor yo soy malo jugando, güey. No necesariamente tienes que jugar. Hay muchas cosas más que se pueden hacer y que en realidad a lo mejor ya se hacen en los deportes. Y acá también se pueden aplicar de otra manera muy, muy chida, muy a toda madre. Y pues tenemos tareas relacionadas que pueden ser, por ejemplo, el coaching, que claro. Esto pues es el entrenador del americano, güey, cualquier deporte está. Que tal vez no es bueno jugando, digo, relativamente sí será bueno, pero en un nivel así competitivo mundial de que es un dios jugando y parece un robot, como decía Ibai, ¡son robot! ¡Son robot! Tal vez no provoque eso, pero ya tiene el conocimiento del juego y puede motivar a las personas, puede ayudarlas a mejorar. Ese es el rol de un coach en todos lados. Recordemos que esto es un nicho de mercado. Y todo el pedo, o sea, saben cómo moverse dentro del juego, mover a sus jugadores, porque saben las cualidades de cada quien, como cualquier coach de cualquier deporte. Es eso. También tenemos comunicación. Ajá. En la comunicación creo que también está ahí mucho, y lo platicamos ahorita por live streams. También se genera mucho dinero por ahí, los influencers, por ejemplo, viendo la imagen que tenemos aquí, pues, de SkyShock, que es alguien que surgió bien, cabrón, en cuanto a la, en el área de comunicación de League of Legends, Y como caster, pues no mames, lo que haya ganado. No tenemos Claro. las cifras de cuánto ganaba, porque la verdad estas gentes son muy cerradas, Sí, muy entonces reservadas muy sobre reservadas. eso. Pero digo, como mencionas, cabe recalcar que es un nicho de mercado, y por un nicho de mercado quiere decir que es especializado. Y al especializarse, se requiere gente que conozca del ámbito, no solo de comunicación. Algo que quiero hablar es de que no es necesario tal vez tener una carrera universitaria. Sí es importante, pero no es necesario, y eso es lo bello de los esports, porque lo puedes aprender todo por internet. Con que tengas un impacto y un seguimiento, te especialices en los esports, pues es esto. Te puedes ir al casting, a la dirección, producción de video, cualquiera que tenga que ver, guionismo incluso sobre programas. Cualquiera que tenga que ver con esto y sepas de comunicación, te gustan los esports, ya la hiciste. Yo pienso que se van a abrir muchísimas puertas, tales como lo es en el marketing. Hay que, no porque tengamos algo bueno quiere decir que ya lo van a ver. Hay que saber venderlo, hay que tener una estrategia para poder llevar a cabo que a la gente le interese. Entonces, hay mucha carrera también en el marketing. Sí, güey, y también lo que más nos llama la atención Aunado a y que se esto. me hace que en algún futuro y en este podcast se va a quedar dicho, organización de eventos de esta magnitud de esports, créanme que llama mucho la atención y es porque, pues es que una magnitud, imagínate, llenar, por ejemplo, nosotros fuimos a la Liga Latinoamérica Norte, que fue en el 2017. 2017, sí, exactamente, en el Pabellón M en Monterrey. O 2018, no me acuerdo. No, 18, 17, por ahí, no me acuerdo, fue hace buen rato. Pero organizar un evento de esta magnitud, créanme que debe tener muchísima ganancia. Y aparte de que ya, pues se toma como si, por ejemplo, si organizaras algún concierto, Claro. la misma cantidad de gente, un poquito, a lo mejor un poquito menos, dependiendo del área donde lo hagas. Pero no mames, va bastante gente. Entonces, gente, pónganse a pensar. Hay ahorita empresas especializadas en organizar eventos, no sé, de empresas, organizar bodas, Bodas, 15 organizar años, demás. etc. Decir, yo soy una empresa organizadora de eventos especializada en esports, va a tener un impacto en la próxima década. Yo, bueno, en esta década, ya que ya Ya que estamos ya sobre de ella. está. Entonces, algo también que puede ahí impactar es una gestión de equipos. Porque hablamos de coaches, pero habíamos hablado de directores técnicos, por así decirlo, o su equivalente dentro de lo mismo. O sea, también es saber. Digo, suena feo, pero es como a lo mejor funciona. Los jugadores los venden. Saber manejar esos recursos que tienes como jugadores. Poder tener una buena organización. Saber decir, no, es que yo requiero de un psicólogo, yo requiero de un coach, yo requiero de tal o cual. Dentro de mi equipo para que funcione, un chef, qué sé yo. Son Sí, miles de cosas. Es una más un rol casa donde administrativo y jueguen. gerencial. Ajá. Todo ese rollo es importante. Tal vez ahí entran los economistas, incluso con los modelos de negocios de los esports. Decir, no, pues es que este modelo que tienes, podemos llevarlo acá con este videojuego, pues diferente, pela a tal personas. También se involucra ahí el marketing. Pues, es muy apasionante nada más de pensarlo, güey. Sí, de pensarlo es la verdad muy. Es que. No mames, es una. ¿Cómo puede llegar algo así a ser tan genial, güey? También, pues, por ejemplo, digo, programación de videojuegos es clásico que debe ser también. Clásico. Sí, o sea, eso tiene que ir de a huevo. Y créanme que el. Yu, que pues son las que más ganan, güey. League of Legends gana porque programó un videojuego gratuito que lo ven millones de personas y con eso ya salió. O, por ejemplo, Fortnite también. O sea, son modelos de negocio de tipo de videojuegos muy, muy cabrones, muy diferentes que ahora en el futuro cambia Claro. radicalmente la manera de ver un videojuego. Claro que sí, gracias a todos los programadores de videojuegos tenemos lo que hoy conocemos. Y una parte que la verdad yo siento que es vital, que muchos equipos en Latinoamérica no lo hacen, es la parte de la psicología. Tener expertos, expertas en psicología que puedan ayudar a estos equipos a mantener la compostura, así como los psicólogos lo tienen los equipos de fútbol y demás. Digo, siempre ponemos ese ejemplo, pero también los tienen para ayudarles a lidiar con el fracaso, qué sé yo, tal vez con la fama, con miles de cosas, con miles de estrés, la unión de equipo, psicología organizacional, todo ese rollo. Ya dentro de los esports es para darle más formalidad, porque en este mundo tan vasto y tan bonito de los esports, el futuro todavía está por escribirse. Los deportes electrónicos son terreno abandonado para la creatividad y la innovación actualmente, pero podemos cambiarlo. Cada vez se está poblando más este desierto y vamos a convertirlo en un oasis para darle la oportunidad de cumplir los sueños a todas estas personas que ven a sus ídolos y quieren ser como ellos. Claro que sí, claro que sí. Y pues ya después de tanto esports, espero que les haya quedado claro completamente todo este rollo. Si todavía sigues aquí, eres una de esas personas que pensaba que los esports no son un deporte. Te espero que te haya quedado claro. Así apúntate. Sí. Espero que te haya quedado espero claro. Que te haya quedado si claro no sabemos porque... dónde vives. Porque, pues, ya lo viste, claro. O sea, ya lo escuchaste en todo el podcast. Esto va a revolucionar bien, cabrón, lo que viene siendo un deporte en el futuro. Y pues lo que vaya a surgir de aquí, ¿verdad? A lo mejor surge alguna otra cosa, algún otro deporte electrónico, no sé. Algo, una variación, una variación virtual. Sí, en realidad virtual, algo, güey. Debe surgir. O sea, nada más imagínate tú, no sé, salir a correr y tener ahí como que retos, así como si fueras en el Sonic, güey. Tiri, tiri, sí. Y de que, con madre, y eso te motiva más a correr. Sí, pero ya estamos a lo mejor divagando un poquito. Espero que les haya servido de motivación si quieres iniciar tu carrera en los esports, que tal vez te habías decepcionado porque no eres bueno, tal vez jugando en él, pero hay mucha gama hay que mucha te puedes cosa dedicar por a atrás, eso. Sí. Puede ser coach, puede ser analista, hay demás. Pero como todo buen deporte tiene todos sus buenos atletas, súper cabrones, súper grandes y buenísimos en lo que hacen, que muchas veces dicen ciertas frases que nos sirven y nos motivan. Y como es clásico de Cracking Podcast, si tú llegaste hasta acá, pues te quiero agradecer de estar hasta acá y te llevas la recompensa que siempre es una filosofía, una frase que a nosotros nos ha servido, lo hemos podido aplicar en nuestras vidas de mayor o menor manera y te queremos pasar todo este conocimiento, todo esto. En esta ocasión, vamos a hablar específicamente de Faker. Faker es el supercampeón por excelencia de League of Legends. Invicto creo que por 3 años, ¿no? Invicto por 3 años, uh-huh. O sea... ¿En League of Legends? En League of Legends tiene en su haber 3 campeonatos mundiales. El vato es... O sea, si hablas de League of Legends y preguntas quién es el mejor jugador, no hay duda que es Faker. Digo, es debatible, pero sí. Todos, la mayoría te van a decir que es. Y él dijo esta frase que me gusta mucho, que dice, no hay ningún... absoluto ganador, refiriéndose a LOL, se necesita trabajar más aún en el futuro, trabajar más duro. Y pues bueno, esto tal vez no suene tanto impacto, pero hay que analizar lo que dice, porque él por mucho tiempo fue el absoluto campeón y siempre ha tenido una humildad que se la caracteriza, digo, siempre con sus comentarios así de que no, es que no pienso que me gane ni la verdad. Con sus vueltecitas de carro, con sus vueltecitas de carro. Sí. Cabe recalcar que Faker mantiene a casi toda su familia, a más de 30 miembros de su familia con el salario que gana. Él recibe, tiene apenas 23, 24 años, si no me equivoco, y recibe un salario al mes que sean aproximadamente unos 10,000 pesos mexicanos. Pero es porque él así lo quiere. Y toda su fortuna, que son millones literal, lo utiliza para mantener a toda su familia. Eso es mucho de admirar de él. Pero a pesar de él tener esa gran ventaja, que ya lo alcanzaron los últimos 2 años, pero de ser un monstruo, él tenía esa idea en la cabeza de que yo no soy el ganador absoluto. Tengo que seguir trabajando en esto. No me puedo dar por vencido, no me puedo dar por sentado este puesto que tengo. Tengo que trabajar por él, porque tal vez te cueste llegar a la meta, pero lo más difícil sería mantenerlo, ¿no? Sí, claro, güey. Siempre hay que mirar hacia el siguiente reto. Hay que asegurarnos de no entorpecer nuestros sentidos, mantenernos vivos, pues es el camino y no el destino el que más nos importa. Sí, claro que sí. Y pues como lo dice aquí, pues este Faker fue tres años, como lo comentaba Chuck, ganador de este campeonato, se podría decir. Y pues en la vida no siempre estás arriba. Es como la canción del columpio, no sé si la has escuchado. Pero a veces estás arriba y a veces estás abajo y necesitas trabajar más duro para poder seguir en la cima y tratar de no caer de chingazo. Y pues estas palabras que dice Faker a lo mejor las puedes tomar para el juego, pero también las puedes tomar para la vida diaria. Claro que sí. Entonces se trata de trabaja chido, trabaja chingón. Una vez que llegues, no pierdas de vista tus objetivos, créate nuevos objetivos, porque... a veces nos puede ganar el ego, la arrogancia de que ya hemos conseguido nuestros objetivos. Damos por sentado nuestra posición, nuestro privilegio y dejamos de trabajar en mejorar y ser mejores personas. Así que valoremos dónde estamos, disfrutemos del proceso y claro que sí, celebremos nuestros logros por más pequeños que sean. Gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado este especial de eSport. Ya estaremos viendo en el episodio 11. Estaremos empezando con entrevistas. Hay nuevas sorpresas que les traemos. No olviden en seguirnos en Instagram, cracking.podcast1. En Facebook como Cracking Podcast. Darnos seguir en Spotify si no lo han hecho aún. También tenemos nuestro correo que es cracking.podcast@gmail.com para que nos escriban algo, sus comentarios. También nos pueden dar evaluación en Facebook. Nos pueden dar ideas y demás. Claro que sí, y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí y quedarse hasta este minuto del podcast, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.